en mi guitarra que jamás había escuchado. Mi pobre pecho se desgarra, mi corazón está muy lastimado. No la puedo jamás olvidar, arrancarla de mi pensamiento. En mis sueños la vuelvo a besar y su amor en mi piel yo lo siento. No la puedo jamás olvidar. Por mi alma, si no estás.